¿Buena? ¿Al puerto? Sí. Tienen que agarrar esta calle y seguir, hay una curva después para allá y después seguir todo el largo. Va a haber una curva. ¿El puerto? Así que el bitumen nomás te lleva derecho. Ustedes siguen nomás para donde está. La curva de Balacho. Tienen que agarrar la calle, seguir a 5 o 6 kilómetros del puerto. Por esa ya. Después de esa sigue siendo la principal y es la que te lleva al puerto. Sí, con esa es la paralela a esta y son 6 kilómetros. Hay una calle. Ah, gracias. Si puedes ir a la estancia y pedir permiso, igual te llega. Sí, pero ahí no, es mucho más lejos que de acá a la plaza. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, gracias. Hasta luego. Chao. Hola.